Te imagino en otras sábanas, qué idiota. Pensar que lo di todo y fue para nada. Abrazado a la almohada pa' cubrir la herida de que ya no estás. Pensando en tu mirada, asumo la derrota de que ya no queda nada. Buscando en otra boca,